En relación con que los reaccionarios japoneses agravan ahora al extremo la situación a fin de realizar su malsano objetivo, instigando las imprudentes maniobras de los Estados Unidos para provocar una nueva guerra en la península coreana, el Centro de Estudio de Asia del Instituto de Estudio de los Asuntos Internacionales hizo público el día 16 un artículo que señala en particular: desde el comienzo del año nuevo, las autoridades japonesas, incluso el premier Abe, insistieron en intensificar al máximo el nivel de presión a la República Popular Democrática de Corea, describiendo su prueba nuclear y lanzamiento de cohete como grave amenaza a la paz y seguridad del mundo en todas las oportunidades, como el diálogo telefónico y las conversaciones con el presidente estadounidense, la visita del vicepresidente estadounidense a Japón y las negociaciones con los Estados Unidos y el sur de Corea efectuadas en Tokio. En marzo y abril, los Estados Unidos aumentó al máximo el nivel de presión militar contra la República Popular Democrática de Corea, librando Kirijoubi y Fall Eagle 17, ejercicios de guerra nuclear total sin precedentes tanto en su dimensión e intensidad como en su modo de ejecución, y hablando de la opción militar y ataque preventivo. Entonces, los reaccionarios japoneses aplaudieron con brazos abiertos la opción militar ante la República Popular Democrática de Corea. En particular, el ministro de Defensa y otros politiqueros insistieron en el envío de fuerzas de autodefensa para rescatar a los japoneses en el sur de Corea, exponiendo abiertamente el intento de agredir nuevamente a la península coreana. Lo más grave es que el país insular efectúa los entrenamientos conjuntos en el mar y aire, junto con la flota del golpe del portaaviones norteamericano, y los ejercicios conjuntos con los Estados Unidos, Inglaterra y Francia para incorporarse a las fuerzas aliadas encabezadas por los Estados Unidos en el tiempo de emergencia de la península coreana. La verdadera intención de ellos, que difunden el rumor de la amenaza proveniente de la República Popular Democrática de Corea y de la crisis de la península coreana, en adición a las maniobras bélicas de los Estados Unidos, reside en procurar la justificación para convertir su país en una potencia militar y realizar la ambición de agredir a ultramar. Ellos desean tanto la guerra en la península coreana para probar de nuevo el placer que han tenido en el tiempo de la pasada guerra coreana. La circulación del rumor de la crisis de la península coreana entraña el objetivo de apaciguar el clima anti-Abe, distrayendo la atención de la población japonesa al problema coreano y preparar el ambiente favorable al mantenimiento prolongado del poder actual. Si las autoridades japonesas actúan como brigada de choque para el cumplimiento de la política norteamericana de hostilidad a la República Popular Democrática de Corea, abrigando la vana ilusión de acoger la lluvia de oro como la pasada guerra coreana, todo el archipiélago japonés se reducirá a cenizas por el fuego implacable de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Corea. Todos los países y pueblos progresistas del mundo deberán estar alerta ante las maniobras militaristas y la enmendación de la constitución de las autoridades japonesas, deseosas de repetir su historia criminosa, y tendrán que desplegar más dinámicamente la lucha por detener y frustrar esas maquinaciones peligrosas.